¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por recibirnos, No, de nada, por favor. Bueno, primero nos cuenta, a ver, ¿de qué se trata este registro de demanda habitacional? Y la segunda pregunta va a ser, ¿cómo funciona en estos días? Bueno, el registro de demanda habitacional está abierto desde el año 2006 en nuestra ciudad. Sí, funciona en el área de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, hoy ubicada en Del Valle 757, antes en 4 de Abril de Arana, ¿no? La gente se acercaba a inscribirse. Y en su momento se abrió, no sé si recuerdan ustedes, cuando se hizo un sorteo de lotes en el barrio La Moveriza, parte para organizaciones sociales y parte para familias, grupos individuales de familia, y se sortearon la última vez que se utilizó el registro fue en el año 2010 y el 2012 cuando se sortearon lotes en esos espacios. ¿Qué nos pasó? La gente se siguió anotando de manera manual, acercando una nota, solicitando saber si existían programas de vivienda, dónde se podían anotar, si en algún momento existían y demás, y lo fuimos manteniendo actualizado, ¿no?, de esta manera. A partir de la pandemia, que surge toda la situación de digitalización y demás, y con el programa de autoconstrucción de vivienda, decidimos reabrirlo al público en general, pero de manera virtual, para poder invitar a todos aquellos ciudadanos que en estos momentos estén alquilando, no tengan una vivienda única de uso familiar o un lote y estén en búsqueda de algún programa de vivienda o posible en un futuro, tengan la posibilidad de registrarse allí, actualizar sus datos y recibir información actualizada de aquellos programas que están en vigencia o que puedan ir surgiendo en un futuro. Esto, digamos, no sé si utilicé bien el medio, el término, digamos, de abrir el registro. Sería una reapertura del registro, una continuidad que se da y que va a permitir que... Y va a permitir que la gente reciba información actualizada, que no se tenga que acercar a la secretaría a preguntar si hay algún programa de vivienda vigente, porque al tener su contacto generan una clave y un usuario. Pueden entrar nuevamente al registro, ver si hay algo, chequear o modificar algún dato, si alguna situación suya particular o familiar o en relación a la vivienda cambió, también pueden modificar esos datos. Hay distintos segmentos para completar, hay una planilla general, pero a la vez, optativamente se hacen preguntas como, por ejemplo, si no tiene vivienda única, familiar ni terreno y tampoco tiene posibilidad de acceder a créditos. Si tiene la posibilidad de acceder y tiene terreno, si lo que necesita es acompañamiento con la construcción, si puede asociarse con otros grupos y generar un grupo asociativo para adquirir un macizo en algún momento y si le interesaría participar de alguno de esos grupos, vamos haciendo una serie de preguntas para en un futuro tanto pensar en lo que es la generación de suelo urbano o en posibles programas nacionales, provinciales que puedan surgir, ir sabiendo más o menos qué cantidad de población estaría en condiciones de acceder o no a determinados programas que pudieran existir. Entiendo que lo que se está buscando es formar o tener una base de datos para futuro, esto que estabas diciendo ahora a lo último, ¿no? Exactamente. Actualizar la que tenemos, porque calcula que del año 2006 ahora puede haber cambiado la situación de muchas personas. Sí, no, yo desde mi lugar no sabía la existencia de este programa, por ejemplo. ¿No sabías la existencia del registro? No. Claro. Entonces, y entiendo que como yo, que no tengo casa propia, no tengo terreno, no tengo nada, ni posibilidad de acceso a un crédito tampoco, como la mayoría de más o menos las personas de 40 años que llegaron a los 40 y no tienen vivienda y no tienen terreno y no tienen nada y tienen un trabajo, trabajan en relación de dependencia, cobran en tiempo y forma, que no tenemos acceso a crédito, que es una realidad que se está viviendo y lo vemos con el tema de los alquileres en Tandil, o sea, ni siquiera podemos acceder a un alquiler, por lo menos en el mercado formal, digamos, por decirlo de alguna manera, a través de una inmobiliaria, hay un montón de gente. Me parece que está bueno que el municipio tenga una base de datos para saber también en qué situación está parada Tandil, ¿no? En qué situación está la ciudad a nivel habitacional. Sí, Florencia, exactamente. Nosotros intentamos obtener datos del censo 2010, pero bueno, en algunos casos todavía los datos del censo 2010 no fueron procesados. El año pasado hicimos una encuesta conjuntamente con la universidad en el barrio La Moveriza para saber cuál era la situación habitacional, uh-huh. y que tuvimos que hacer en conjunto porque no teníamos datos fehacientes del censo 2010 y nos comentaban ellos que todavía se estaban procesando. Vos imaginate sí. lo que podemos llegar a tardar para tenerlo. Sí, sí. Si bien nosotros tenemos esta base de datos, no el calcula del 2006 ahora, tu situación, por ejemplo, yo tengo hijos que ya se fueron de casa y están alquilando y están en la misma situación que podés estar vos. Totalmente. Y que claro. se van a anotar en el registro de demanda habitacional, que hace unos años vivían conmigo, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, como y cada vez es más nueva que llega a Tandil en busca de trabajo con oportunidades laborales, esa gente alquila. Sí. Bueno, y por otro lado tenemos al grupo que tenemos, que nosotros asistimos de la secretaría, que son familias extremadamente vulnerables que alquilan, que a veces alquilan en condición informal, como bien vos decías, sí. en situaciones de extrema precariedad porque también. Pueden pagar eso. Sí, claro. Y nosotros no les elegimos la vivienda, los acompañamos en lo que ellos eligen y eligen dentro de sus posibilidades. Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de ese segmento también hay un campo para llenar que queremos saber en qué condiciones están alquilando esas familias. ¿Se les llueve, no se les llueve, tiene baño adentro, tiene baño afuera? Porque les damos una ayuda para alquilar, pero no vamos y monitoreamos cómo viven porque no nos corresponde. Sí. Es brindarle la asistencia. Si ellos vienen a pedir colaboración, nosotros evaluamos socialmente y los acompañamos, pero las condiciones que eligen de las viviendas corren por ellos, ¿no? Uh-huh. Alejandra, ¿cómo tiene que hacer la gente para anotarse? Es muy sencillo, ingresás a el portal de la municipalidad www.atandil.gov.ar. Adentro vas a encontrar el link y vas a poder completar el formulario. A medida que vas avanzando, que vas completando tus datos personales, te lleva al registro al registro de las personas para validar tu identidad, ¿sí? Te genera una clave de usuario y vas completando los grupos familiares y después te da la opción para que vos digas en qué segmentos te encontrarías. Uh-huh. Por ejemplo, Florencia, tenés trabajo en blanco, pero no accediste a un crédito Procrear, ahí tenés un segmento para que nosotros saber cuánta gente hay. Para dar un ejemplo... haciendo como para relajar un poco, también para acceder al crédito Procrear o lo que fue el complejo, tenés que tener suerte. Sí, porque y bueno, tampoco me he acompañado. O sea, yo me metí como en 5 ya y en ningún momento tuve suerte. O sea. Vos calculás que el registro de demanda habitacional nuestro tiene adentro el nuevo programa de autoconstrucción de vivienda para los cuales tenemos 22 lotes. Claro. Sabemos que son pocos. Sí. Pero bueno, yo conozco gente que ha participado del Procrear en Tandil por 4 lotes. Claro. ¿Entendés? Y sí. han sido 3.000 personas. Sí. 3.000 personas. Sí, así sí, bueno. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí esos datos también te marcan, ¿no? La necesidad que hay, ¿sí? Uh-huh. Y la gente que podría acceder. Claro, ¿no? Sí. Uh-huh. Alejandra, esto empezó, sí. Sí, sí, sí. No, sí. Lo que vos me hacías una pregunta cómo iba hoy el registro. Sí. Al día de ayer había alrededor en el registro general de demanda de 400 inscriptos y ya había 200 en condiciones de participar del sorteo de los 22 lotes para autoconstrucción. 200 interesados, digo, está bueno saber cómo estamos para saber hacia dónde vamos. Totalmente. Y ojalá se vayan abriendo otras puertas, no solo a nivel municipal, sino provincial y nacional, y que la gente esté informada, ¿viste? Porque muchas veces, si no hacemos lo que están haciendo ustedes ahora, la gente realmente no sabe. No, claro, sí, totalmente. ¿El registro permanece abierto o hay una fecha sí. que se termina? El registro permanece abierto, lo que va a vencer el 31 de agosto es la inscripción para el sorteo de los lotes de vivienda de autoconstrucción. Uh-huh. Y la semana que viene, yo creo que más cerca del viernes, vamos a estar anunciando, vamos a abrir puestos para aquella gente que no haya podido acceder por cuestiones de dispositivo, sí. de conectividad y demás, los vamos a ayudar desde los centros comunitarios, la propia Secretaría de Desarrollo Humano, la Casa de las Juventudes, vamos a, en distintos horarios, a poner grupitos de personas. Por ejemplo, tenemos el punto digital en la Casa de las Juventudes, en la ludoteca, sí. con 20 computadoras para que puedan acercarse y llenar el formulario. Uh-huh. Así que bueno, vamos a poner a disposición, pero estamos viendo primero a ver cómo el público reacciona, no, y se maneja solo, y después vamos a brindarle la ayuda necesaria para aquellos que no han podido acceder. Muy bien. Alejandra, muchas gracias por el contacto y bueno, seguiremos hablando de este tema, a ver cómo marcha el registro de demanda habitacional en la ciudad de Tandil. Bueno, cuando gustes, y Florencia, anótate, por ahí tenés suerte. Claro. anotate. Sí, bueno, sería algo para, para charlar largo y tendido, sí, el tema de la suerte y, bueno, el azar. Anda un psicólogo. Y la decisión. Alejandra, buen día. Chao, hasta gracias, luego. Adiós.